cadena de oro, ni soy la única estrella que brilla en el cielo. Yo soy únicamente amigo de todos, que doy hasta la vida por una amistad. No soy ese baúl con miles de virtudes, y no ando presumiendo de lo que no soy. Yo no ando saludando con sombrero ajeno, cuando doy cariño de este corazón. Y si es preciso dar la mano al compañero, es sin esperar nada en devolución. El mundo me ha enseñado que no somos nada, que vamos caminando sin rumbo en la vida. Pobre de aquel que vive nadando en orgullo, no sabe que la vida es una mentira. Los tiempos más bonitos de toda mi vida es cuando estoy con alguien y siento su amor. No hay quien no haya llorado sin haber amado, ni quien caiga muerto sin pagar su precio. Por eso cada día disfruto la vida y hasta de alegría le canto al dolor. Que vamos caminando sin rumbo en la vida. Pobre de aquel que vive nadando en orgullo, no sabe que la vida es una mentira. Los tiempos más bonitos de toda mi vida es cuando estoy con alguien y siento su amor. No hay quien no haya llorado sin haber amado, ni quien caiga muerto sin pagar su precio. Por eso cada día disfruto la vida y hasta de alegría le canto.